Estás escuchando el Magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Y en este Magazine de Talavera y sus antiguas tierras nos vamos a conocer las curiosidades de nuestra tierra, de la comarca. Para eso tenemos al otro lado del teléfono a Miguel Méndez. Buenos días, Miguel. Hola, buenos días. Bueno, muchísimas gracias, como cada miércoles, por, bueno, culturizarnos un poco más sobre nuestra tierra y descubrirnos esas curiosidades de la comarca. ¿Sobre qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues aunque muchos no lo crean, nuestra comarca, especialmente La Jara, pues fue una comarca minera, una comarca con gente que iban con su borrico, con su batea, con su pico, con su pala, a acabar en las, sobre todo en las zonas de La Jara que yo llamo La Jara Profunda, La Jara más lejana, por decirlo así, toda la zona de Sevilleja, La Nava, Puerto San Vicente incluso, donde en muchos lugares pues hay un número considerable de explotaciones mineras, muy modestas, salvo la mina de oro de La Nava, pero que en tiempos pues dieron de comer a bastantes trabajadores de la zona que fueron allí a intentar explotar los recursos mineros de La Jara especialmente. Entonces, la zona de las minas principalmente de la Jara son de galenas argentíferas, o sea, son de plomo y plata. Uh-huh. Entonces, en la zona de Sevilleja, pues no sé si hay unas 20 explotaciones o más, que además tienen nombres muy curiosos porque les ponían, era el siglo XIX, era la época, por decirlo así, como esas películas del oeste donde sale el minero que va con el borrico y demás, sí. En esa misma época precisamente. Y se abrían a cielo abierto, o se hacían galerías en las zonas donde las vetas, que esta gente no sé por qué, pues tenían esa capacidad de saber dónde podía haber ciertos minerales, ¿no? Ajá. Entonces era un trabajo muy duro porque se abría, como digo, a pico y pala y con alguna vagoneta y demás. Y tenían nombres muy curiosos, nombres como los de la época. A lo mejor alguna se llamaba pues la mina California o la mina La Fortuna. Que eran las que estaban de moda. Sí, en la época. Y las minas, claro, Muchas veces de la novia del minero que las abría, ¿no? Tenían nombres de mujer. Entonces, estas minas, alguna de ellas, desgraciadamente, en la Guerra Civil sirvió, según dice, para que fueran arrojados algunos de los represaliados de algún bando, y tienen que quedan todavía alrededor de lo que es del boquete o de la galería de la mina, de la entrada de la mina, pues quedan lugares en los que se ven todavía pues las casas de los mineros, todos los residuos que dejaban en la explotación de los mineros de la mina, y en parajes pues de estos jareños abandonados simplemente con vegetación de jara, que en estas zonas precisamente desde lo alto de la sierra jareña pues se ven esas explotaciones que precisamente porque no tienen vegetación, porque lo que se sacaba de dentro pues impedía que crecieran las especies vegetales, ¿no? Uh-huh. Y luego por otra parte también está la mina de oro de La Nava. La mina de oro de La Nava de Rico Malillo es una mina que se piensa que ya se explotaba durante la época romana y que en el siglo XVII llegó a ser la mina que más oro producía en toda España. Llegaba a producir pues cerca de, lo que se llamaban entonces las doblas jaeñas, se llamaban así las doblas, la dobla es una moneda, ¿no? Yeah. Y jaeña se llamaban así porque la mina está localizada en la Sierra Jaeña. Uh-huh. Y hay un montón de galerías, es impresionante, también quedan restos de las dependencias donde se lavaba el mineral y donde se trataba. Y incluso en Buenas Bodas se ha hecho un aula de interpretación de las minas de La Jara, que recomiendo a los oyentes que vayan a visitar, donde entre otras curiosidades pues hay un baúl reforzado con herrajes de hierro donde se guardaba el polvo de oro de las sí, minas, sí, el que se iba extrayendo. Pero en estas minas, curiosamente, en el siglo XVIII, pues hay un problema de concesiones en el que el rey se enfada y ordena al corregidor de Oropesa que vaya a cerrarlas, pero este hombre dice que se encuentra enfermo, no quiere líos, y al final el que va es el de Talavera. Y bueno, realmente un regidor de Talavera. Y es una pena porque queman los chozos de los mineros, echan a esa pobre gente de allí y se quedan durante unos años sin explotar. Entonces hay... Ahora los oyentes pueden visitar esas minas de oro, hay que ir hasta Buenas Bodas, aunque están parte de ellas en términos de la Nava, y desde allí, además de visitar ese aula de interpretación, pues subir a las minas, incluso meterse por la galería, donde a veces se ve lo que se llama en algunas ocasiones el oro de los tontos. El oro de los tontos es que la gente se cree que es oro porque está en el cuarzo, pero son piritas, es otra, pero brillan exactamente igual que el oro, entonces hay gente que cree que ha encontrado oro cuando es algo sin valor. En realidad valor, es pirita, ¿no? Da un poquito de, a veces da un poquito de grima, porque también hay murciélagos que algunos están protegidos, por ejemplo, en Anchuras hay algunas de las minas que están protegidas desde un punto de vista medioambiental por las especies de murciélagos que hay en ellas, ¿no? Es toda esta zona, principalmente, como digo, de Sevilleja, Anchuras, la Nava, donde se encuentra el mayor número de minas. Luego, por otra parte, en la zona de Aldeanueva de San Bartolomé, pues se encuentra una mina de cobre, a cielo abierto, que se llama la mina de La Borracha. Esa mina es de las pocas que hay de cobre en la zona, pero hay que darse cuenta que precisamente es donde se encuentran los más cercanos, los dólmenes de Azután, el dolmen de la Estrella, que aquellas primeras culturas del calcolítico, el calcolítico es la edad del cobre, esos dólmenes los hicieron probablemente aquellas gentes que empezaban a explotar esas vetas de cobre para hacer los primeros objetos metálicos, que luego ya se mezclaba con el estaño para hacer el bronce, ¿no? Luego hay captaciones por todas partes, en algunos lugares, por ejemplo, en Aldeanueva de Barbarroya, un antepasado mío también dijo haber encontrado oro por allí, tengo algún documento. Hay otra curiosidad, por ejemplo, en La Búa, que es de los dos cerros que componen la Sierra de Sevilleja, el más puntiagudo. En una ocasión decían que había un volcán, y es porque hay allí pues un intento de explotación, un boquete que probablemente sea de tiempos romanos, y alguien quemó alguna alpaca de paja o algo, no sé, en la zona, y vieron salir el humo, y cuenta la leyenda que la gente pensó que era un cráter. Bueno, es una anécdota y demás. Luego hay otras pequeñas explotaciones por el resto del territorio de la comarca, pero la zona de la Sierra de San Vicente y aunque hay algunas de hierro, por ejemplo, Arenas de San Pedro se empieza llamando la de las ferrerías, ¿no? Y igual que la villa de Montbeltrán, porque allí se producía el hierro. Todo eso, pero donde más hierro había es toda esa zona ferruginosa, esas tierras rojas de la Jara, donde también ha habido explotaciones de ese tipo. En fin, que como ven, pues toda nuestra comarca, aunque no lo parezca, pues igual, yo siempre he dicho que será rica en minerales, entonces, sí, claro. Sí, sí, sobre todo, como digo, la Jara. Y muchas veces lo digo, que la Jara era como el oeste, como decíamos antes, en el que el sheriff del condado pues era la Santa Hermandad Real y Vieja de Talavera. Teníamos mineros que iban a buscar oro, teníamos bandoleros, precisamente en la Jara es donde primero están los golfines, en fin, solo nos falta la diligencia, que también la sabía, ¿no? Bueno, la historia de los bandoleros nos la tendrás que contar otro día. Pues sí, por supuesto hablaremos. Si queréis, el próximo día hablamos de la vinculación con el bandolerismo de nuestra comarca. Oye, ¿y esas minas que se cerraron no se han vuelto a abrir, no se han vuelto a explotar? No, eso iba a comentar. Hay ahora el intento, que habrá que tener cuidado de un punto de vista medioambiental, hay el intento de explotar minas por estos nuevos minerales que son necesarios, a estos nuevos metales necesarios para... para todo el tema de los ordenadores, de los teléfonos móviles y demás, y se quiere hacer una explotación y se van a hacer catas, que creo que ya tienen el permiso, en gran parte de la Jara, entre la Nava y la Estrella, una banda de terreno que se van a hacer catas ahí por si luego se hacen explotaciones. Eso hay que tener cuidado porque la Jara es una zona que la naturaleza, sobre todo, es su primer recurso. Y a veces estas explotaciones pues dejan residuos que luego es muy difícil eliminar, ¿no? Efectivamente. Entonces se va. Y también creo que hay un intento de volver a explotar la mina de oro de la Nava de Ricomalillo. Bueno, menos mal que habrá gente atenta como tú que estará ahí pendiente de que no cometan demasiado daño a la naturaleza. Mi amigo Miguel Ángel Sánchez ya ha hecho algún artículo al respecto sobre ese tema, pero bueno, estaremos atentos. Pero bueno, les recomiendo que si tienen ganas, pues se vayan a visitar el camino que va hacia las minas en Sevilleja, o subir a las minas de oro de la Nava y al aula de interpretación que hay en Buenas Bodas. Pues muchísimas gracias, porque realmente para mí, por lo menos, era un tema completamente desconocido. Nunca me hubiera imaginado que había tanto mineral y mineral noble encima por estas tierras, así que fabuloso. Pues así es. Pues muy bien. Muchísimas gracias, el como próximo siempre. Día hablamos de bandoleros. Vale, tendré guardado el trabuco. Vale, hasta pronto. Muy bien, hasta pronto. Gracias. Fabuloso Miguel Méndez, como siempre, con estas curiosidades de nuestra comarca. Qué fantástico.